Números del 1 al 100. En la entrega anterior ya llegamos hasta el número 20 y ahora vamos a seguir en adelante hasta el número 100, empezando con las decenas. 30 es 30, 40 es 40, 50 es 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Por cierto, muchísimos españoles tienen dificultad a la hora de diferenciar entre 13, 13, y 30, 30, entre 14, 14, y 40, 40. La clave está en dónde ponemos el énfasis. Con todos los números que van del 13 al 19, solemos enfatizar la última sílaba, mientras que con todas las decenas ponemos el énfasis en la primera. 30, 30, 13, 13. Bueno, Annie, ahora intenta decirme tú todas las decenas del 20 al 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80 and 90. Muy bien. Ahora vamos a conocer a todos los números que acaban en 1 del 1 al 100, ¿vale? Vale. 1. 1. 21. 21. 31. 31. 41. 41. 51. 51. 61. 61. 71. 71. 81. 81. 91. 91. Y ahora todos los números que acaban en 2. 2. 2. 22. 22. 32. 32. 42. 42. 52. 52. 62. 62. 72. 72. 82. 82. 92. 92. Los que acaban ahora en 3. 3. 3. 23. 23. 33. 33. 43. 43. 53. 53. 63. 63. 73. 73. 83. 83. Y 93. 93. Ahora los que acaban en 4. 4. 4. 24. 24. 34. 34. 44. 44. 54. 54. 64. 64. 74. 74. 84. 84. Y 94. 94. Y ahora todos los que acaban en 5. 5. 5. 25. 25. 35. 35. 45. 45. 55. 55. 65. 65. 75. 75. 85. 85. Y 95. 95. Ahora vamos a hacer otro dictado numérico para comprobar tu comprensión auditiva. Muy bien. Ok, apunta los siguientes números entonces. 20, 31, 79, 25, 67. ¿Qué tienes? 20, 31, 79, 25 y 67. Muy bien. 73, 48, 91, 27, 66. 73, 48, 91, 27 y 66. Estás arrasando, Annie. Muy bien. El siguiente, 93, 67, 28, 99 and 26. 93, 67, 28, 99 y 26. 31, 85, 44, 70, 17. 31, 85, 44, 70 y 17.